Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por la paciencia en estas horas. Lo que hemos hecho en el día de hoy es iniciar una serie de foros, de reuniones que estamos haciendo con el propósito de informar a un grupo significativo de alcaldes de distintas zonas del país. Iniciamos hoy en el departamento del Cauca con gobernador del Valle, gobernador del Cauca. El gobernador no nos pudo acompañar porque está con el señor presidente en el Valle, pero está encargado del tema de paz. Estos foros tienen por objeto no solamente informar a las autoridades locales en qué va el proceso, cómo se viene desarrollando, sino también escuchar las inquietudes y resolver aquellas inquietudes y aportes que resultan de estos diálogos con los alcaldes, quienes son realmente las personas que tienen que enfrentar los problemas de la guerra de manera directa en cada una de sus regiones, con el propósito fundamental de fortalecer la necesidad de lograr una salida negociada a este conflicto. Así que hemos discutido con los alcaldes durante aproximadamente unas 3 horas. Se realizó una presentación. Aquí nos acompañan 2 de los representantes y negociadores del gobierno en Cuba, que salen en pocos minutos nuevamente hacia la isla a iniciar una nueva ronda de discusiones de este proceso, y eso es básicamente lo que hemos hecho.